Bueno, Sandra, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Muchas gracias por invitarnos a participar en este espacio, por darle esta oportunidad a la Asamblea Socioambiental por el Agua de Guaymallén de conectarse y comunicarse con toda la comunidad de acá del departamento. Perfecto. Sandra, la idea es que esta columna que estás inaugurando vos, que en un principio la propuesta es que salgan cada 15 días, nos cuenten las novedades de su lucha, de cómo están haciendo ante el avance, como estuvimos hablando más temprano con Nora Moyano, el avance constante de las empresas para literalmente es envenenarnos, primero robarnos y luego envenenarnos el agua. Así que adelante y somos todos oídos. Bueno, en esta primera, en este primer encuentro, digamos, tenemos ganas de presentarnos, quiénes somos, qué hacemos, un poquito contar la historia de nuestra asamblea, que es muy reciente. Así es que vamos a aprovechar este espacio, esta primera vez, este encuentro, para contar eso. Bueno, la Asamblea Socioambiental por el Agua de Guaymallén nació al calor de la lucha por la 7722, justamente, por allá por diciembre de 2019. Cuando estaba en plena efervescencia la lucha, nos encontramos, andábamos guachos, guachas, guaches por ahí, y nos encontramos y nos dimos cuenta que no había asamblea acá en Mendoza, perdón, en Guaymallén, que no estaba constituida la Asamblea por el Agua. Así que hicimos una primera acción, entramos derecho a la acción, y creo que eso marcó el devenir de esta asamblea, porque es una asamblea de mucha acción. La primera acción nuestra fue una caminata hacia la Plaza Independencia, justamente en plena lucha por la 7722, que caminamos desde Bandera de los Andes y Libertad hasta la Plaza Independencia, con nos fuimos encontrando con compañeros en el camino y llegamos allá a la plaza y bueno, protestando, haciéndonos oír por la lucha. Y luego seguimos reuniéndonos, una asamblea que antes de la pandemia, una de las características maravillosas que ha tenido es que se reúne en plazas, con este concepto de recuperar el espacio público como propio. En vez de reunirnos en casas, en lugares cerrados, nosotros decidimos reunirnos en las plazas. Y tal es así que hicimos nuestras banderas, la primera bandera de la asamblea y luego una más de Mendoza Libre de Fracking en distintas plazas. Íbamos alternando por semana la plaza en donde nos reuníamos. Una experiencia maravillosa de contacto directo y en comunidad, ¿no? Luego, bueno, vino esto de la pandemia y detuvo esta forma de reunión, pero seguimos accionando a través de la virtualidad. Cada vez que se hizo necesario, constantemente tenemos nuestra página también en Face, como Asamblea Socioambiental por el Agua de Guaymallén. Y bueno, te cuento que también tenemos grupos de formación donde vamos aprendiendo, determinados compañeros presentan un informe sobre los temas que desconocemos, que necesitamos ampliar, y lo preparan para que las demás personas también aprendan, conozcan en esto de compartir horizontalmente el conocimiento. Bueno, y hemos hecho muchísimas actividades en todo este tiempo. Vos sabés que ahora que preparaba esto un poquito, que preparábamos, te das cuenta la cantidad de cosas que se han hecho en el transcurso de este tiempo. Estuvimos en esta caminata que mencionamos, luego hemos hecho la primera intervención en una vendimia departamental, no sé si la recuerdan ustedes, creo que estaba Wally Quiroga Fuster. Exacto, que él nos tomó fotos, lo grabó, justo dio la casualidad que él estaba ahí y desplegamos la bandera de la asamblea sobre el escenario, porque nos parece que la lucha del agua tiene que estar en los escenarios masivos, porque es una lucha del pueblo. Así es que ahí estuvimos presentes. Luego hemos hecho también nuestra presencia en el anticarrusel, con títeres, títeres gigantes, una obra de teatro en las plazas que se llama Si tomas agua, tomas conciencia, por el elenco Caja Nuchum, que es un elenco que está formado por algunos compañeros de la asamblea. Y bueno, y la idea cuando regresemos a las calles es continuar con esta obra de teatro. También hemos hecho panfleteadas, estuvimos hace poco en el caravanazo docente, porque muchos somos parte de la lucha docente, porque somos docentes. También hemos estado en el predio de la Virgen con la acción plurinacional, ahora hace unos días, el 12 de octubre, y recientemente también hemos realizado murales en conjunto con Arte por el Agua, para que quede la lucha de la asamblea plasmada en las paredes de los barrios. Y esto también porque Guaymallén es un departamento que tiene grandes faltas de agua. En muchas barriadas de Guaymallén falta agua. Entonces esto de que las paredes visibilicen la lucha del pueblo también, ¿no? En compañía de esto de los compañeros de y compañeras de Arte por el Agua, se han realizado ya dos murales. Ayer justamente estuvimos en el barrio Cuarto de Cobimet, de acá Rodeo de la Cruz, hicimos un mural bellísimo. Y participamos también junto con las otras asambleas de la provincia en la AMPAP, que son las asambleas por el agua de toda la provincia, donde, bueno, se deciden las acciones que se van a hacer a nivel provincial en esta lucha constante, como vos dijiste, que hay que tener contra estos personajes que constantemente están envenenando y haciendo una destrucción de nuestros recursos naturales. Bueno, y queremos invitar a participar a todas las personas que se quieran acercar a la asamblea. En este momento no nos estamos reuniendo, pero lo hacemos a través de la virtualidad. Hemos aprendido a hacer uso de las herramientas tecnológicas, porque la lucha tiene que continuar. Y como te decía también, viste, durante este tiempo hemos estado en la virtualidad a través de flyers, de protestas, ruidazos, con las distintas asambleas. Y tenemos una página donde nos pueden escribir, que es Asamblea Socioambiental por el Agua de Guaymallén, para que se puedan comunicar con nosotros y participar de las distintas actividades que vamos realizando. Y bueno, esta asamblea nace por la necesidad de la defensa del agua y de los derechos ambientales, ¿no es cierto?, que nos pertenecen a todos. Excelente, Sandra. Hace un ratito conversábamos con Nora Moyano de la Asamblea de las Heras, ¿no? Y tocaba cómo se van cruzando los temas, cómo se van conectando los temas, ¿no? El tema del agua, la defensa de agua y la falta de agua en los barrios populares, como vos decías acá. Ahí en Las Heras, bueno, tienen un problema o están luchando con el tema de la tala de los árboles. Exacto. ¿No? Bueno, sí, eso justamente, en realidad, justo ahí en la Plaza Burgos se ha dado una cuestión, bueno, que lo habrá contado Nora hace un ratito, en esto de que quieren sacar los árboles, están sacando los árboles, sí, de la Plaza Burgos. Pero también esto se une con la modificación que pretenden de la 78... 74, que es la ley que defiende el arbolado público de la provincia, y que pretenden modificarla. Y esta modificación hace que cualquier funcionario que puede no estar preparado técnicamente decida sobre una tala. Entonces son talas indiscriminadas, mal hechas, y una de las luchas que hemos llevado adelante junto a la Asamblea por el Árbol es esto también, ¿no? La no que no se modifique la ley 78-74. Aquí en Guaymallén, ¿cómo está el tema? Bueno, nosotros acá en Bermejo hemos evidenciado mucha tala, ¿no? Sí. Ese dato preciso seguramente lo tendrán quienes trabajen en el tema, ¿no?, en la defensa del arbolado. Pero te hablo de calle Avellaneda, calle Maure, bueno, en muchos lugares de Guaymallén también se da esto, ¿no? Sí, se da eso, y no solo eso, sino también que cuando se hace una modificación de una calle, por ejemplo, se coloca los cordones y se tapa la entrada de agua a los árboles. Claro. Ha sucedido en varias modificaciones de calles, porque no hay un conocimiento real de cómo se debe hacer estas cosas. Y si bien existen personas calificadas, se hacen así de manera indiscriminada y responsable, ¿no? Porque no... Se cortó. Se enojó el intendente, que recién le mandé flores y bueno, nos cortó. Debe ser eso. O el agua. El delivery, nada más. Ahí está. Pero seguimos adelante, seguimos escribiendo, seguimos luchando, todo se une. Perfecto. Bueno, Sandra, muy muy completo, muy conciso todo lo que nos comentaste, muy muy didáctico, muy pedagógico, porque nos enseñaste cómo se puede ejercer la lucha por los derechos. Así que te esperamos en 15 días, a vos o a algún compañero o compañere o compañera que quiera hablar. Sí, así es. Vamos a ir alternando para que se escuchen todas las voces de la asamblea, ¿no? Y reiteramos la invitación a la comunidad de Guaymallén para que se sume a esta asamblea, porque es importante poner el cuerpo, poner la voz, participar de la lucha, ¿no? Lamentablemente se hace necesario, porque como decía hace un rato, no hay conciencia ambiental en los funcionarios, todo parece ser regido por el dinero, y ante esta embestida constante, bueno, también la lucha tiene que ser constante. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Sandra, y nos escucharemos prontamente. Muchas gracias. Abrazo a grande por el espacio. Abrazo enorme. Bueno, primera columna, primera aparición de la Asamblea Socioambiental de Guaymallén.